entrevista. La comunicación es con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Martín de los Andes, con Marcelo Sánchez. Muy buenos días, Sánchez. Adriano y Laura lo saludan. ¿Cómo está? Adriana, Laura, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, acá estamos. Bueno, Marcelo, en estos días, bueno, se han vivido situaciones realmente, podríamos decir, caóticas, empezando por el transporte urbano de pasajeros, con la medida de fuerza de los trabajadores que estaban reclamando el pago de su último sueldo, así como otras cosas más. Bueno, fueron 8 días sin transporte urbano. ¿Cómo lo ve la municipalidad, más allá de el conseguir el dinero y todo lo demás? ¿Cómo lo vivieron? No tuvimos oportunidad en estos últimos días o durante la medida de fuerza de poder hablar con usted. Sí, sí. Bueno, no, obviamente, como con un conflicto de esta naturaleza, no lo vivimos bien, lo vivimos preocupados y ocupados, justamente tratando de hacer gestiones y tratando de conseguir ese dinero, que de alguna forma, estando en situaciones normales, nosotros como municipalidad muchas veces no llegaban los trabajadores a ese conflicto, porque te quiero explicar y le quiero explicar un poco a la audiencia cómo es. Nosotros recibimos un subsidio de la provincia, uh-huh, de Neuquén, y un subsidio de la nación. Uh-huh. Entonces, ese subsidio de la provincia de Neuquén siguió viniendo durante todo este tiempo, siguió llegando a San Martín de los Andes, y no llegó el subsidio de la nación. Estamos hablando de casi 8 millones de pesos que tendría que haber ingresado a las arcas de la empresa para hacer frente a justamente a los salarios de los trabajadores de la UCTA. Ese dinero no llegó. Entonces, en épocas normales, estoy hablando fuera de la pandemia, nosotros como municipalidad, cuando no venían esos subsidios, muchas veces el mismo de provincia, y en este caso particular el de nación, nosotros adelantábamos ese dinero desde, uh-huh, la municipalidad a la empresa para que hiciera frente a los sueldos de los trabajadores. Entonces, durante todo este tiempo no se llegó al conflicto de los trabajadores. Uh-huh. En esta situación no escapamos a la realidad del país como municipalidad, no tenemos el dinero, entonces justamente se produjo esta medida de fuerza de los trabajadores, obviamente justa por no cobrar su salario, pero bueno, hablábamos de mucho dinero que no teníamos como municipalidad y tratando de hacer gestiones continuamente a través de la provincia y de la provincia con la nación para que pudieran enviar ese subsidio. De esos 8 millones llegaron solamente 2 millones. Ajá. Con esos 2 millones, y la empresa obviamente será con su dinero propio o no, habrá puesto lo que faltaba para lograr el pago de los salarios y poder levantar esta medida. Así, si me dejás explayar un cachito más, te sí, digo que no. Con el tema del transporte público, nosotros iniciamos esto cuando allá por febrero, me acuerdo que habíamos iniciado las charlas habíamos hecho una mesa de transporte de urbano, en donde había un concejal de cada bloque y el defensor del pueblo. ¿Qué era lo que queríamos lograr con esto? Queríamos lograr adelantarnos a esta problemática que sabíamos que existía y que existe hace muchísimos años en San Martín, y hablábamos del estacionamiento medido y pago. Hablábamos de algunas alternativas, nos habíamos comunicado con la Universidad de La Plata, que tiene mucha experiencia en este, uh-huh, tema del estacionamiento medido y pago, y que esa sea una forma de lograr en menor o mayor medida un subsidio más al transporte público de pasajeros y lograr que justamente los usuarios no tengan el impacto del aumento. Uh-huh. Bueno, lamentablemente nos agarró una pandemia y en esta situación. Antes de la pandemia la empresa estaba en una pérdida de 3 millones de pesos y en este momento con la pandemia estamos hablando de 5 millones. Entonces es difícil afrontar desde el municipio esa cantidad de dinero. Por eso gestiones a través de la provincia, las gestiones a través de Nación. Y bueno, y un pliego de licitación que tenemos que charlar justamente para lograr que el año que viene, cuando este pliego de licitación se venza, poder sacar un pliego de licitación en donde tengamos en cuenta todos los detalles que fueron pasando durante estos 10 años que se va a cumplir el año que viene para tener justamente todas las problemáticas que han suscitado en torno a este pliego, que por ahí la ciudad al crecer tanto y en un pliego de tantos años se dificultó, ¿no? Uh-huh. Pero sí, preocupados, Laura. Bien, cuando dice de charlar sobre el pliego, significa tratarlo en el Consejo Deliberante, ¿no? Sí, sí. Justamente la mesa esta que hablábamos, independientemente de la Comisión de Transporte del Consejo, nosotros como Ejecutivo armamos una mesa que llamamos a la mesa a los concejales, a un concejal de cada bloque y el defensor del pueblo, para tratar este pliego, y obviamente que el pliego se apruebe en el Consejo Deliberante, pero justamente con un representante de cada bloque, lograr el mejor pliego de licitación para San Martín de los Andes. Muchos hablan de un transporte público combinado entre tráfico y colectivo, otros dicen que no. Entonces, bueno, teníamos que habernos tomado todo este tiempo, lamentablemente que no pudimos, para poder ir estudiando qué pliego y qué servicio de transporte público de pasajeros es el más conveniente para San Martín de los Andes. Claro, es lamentable porque, si bien si te sabemos, tenemos pandemia, eso ha trastocado toda la dinámica de todas las instituciones, no solo las locales, provinciales, nacionales, pero está considerado el transporte urbano, como el transporte público, como un servicio esencial, ¿no? Y ante todo esto, vecinos y vecinas, usuarios y usuarias del transporte público de San Martín de los Andes ven que es uno de los puntos más flacos, no solamente por muchas de las cosas que ocurren en esto de que, bueno, no hay determinadas líneas. Recordamos que antes de la pandemia también la empresa bajó unilateralmente el servicio, muchas de las líneas no están como estaban o como están en el pliego de concesión, por eso le preguntaba lo del pliego, porque unilateralmente decidió que no le daban los números, y esto fue el año pasado, ¿no? Más o menos hace un año atrás, lo estábamos recordando. Decimos lamentable porque hay cosas que no se entienden, que no se puedan llevar adelante, más allá del dinero. Todos sabemos, dinero no es lo que le sobra precisamente a la municipalidad en estos tiempos. Y hay cosas que son fundamentales, y dejar a toda una localidad, y ahí poniendo el eje en la municipalidad, en el poder concedente y en el concesionario, que es la empresa, es una situación más que grave. Sí, no cabe ninguna duda en el análisis que haces vos, es real. También es cierto que es un transporte público, es esencial. También es cierto que hay trabajadores de la UTA que no estaban cobrando su sueldo y tomaron una medida justa de reclamo. Y que, nada, también es cierto que en el año 2018 se tendría que haber aumentado la tarifa de transporte público de pasajeros, no se aumentó como correspondía en ese momento, porque también en este punto hay que ser claros, no se está cumpliendo de los dos lados, no solamente de uno. Entonces también tenemos que... ¿Y quién es el otro lado? Porque un lado es la empresa que solicita el aumento. ¿Y el otro lado? Estamos hablando de todos nosotros, del Estado en general. Del municipio. Sí, está bien, pero digamos, ahí, a ver, quiero ser claro en esto. Acá no se defiende ni una parte ni la otra. Es una realidad que vos planteás desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de lo que está escrito, de lo que dice que el derecho tiene que ser este o aquel con relación a los derechos que tenemos como ciudadanos. También es cierto que también hay derechos en el medio, como el derecho de los trabajadores a cobrar su sueldo. Por supuesto. Los trabajadores no cobran su sueldo, tienen todo el derecho a hacer una huelga. Porque, obviamente, a ellos se les vence la luz, el agua, el gas, la tarjeta, los alquileres, como a todos los ciudadanos. Después, estamos hablando de una concesión de 9 años que viene. Falta menos de un año para que se termine la concesión. Sí. Nosotros hace 9 meses que estamos, y en estos 9 meses llevamos 6 meses de pandemia. Entonces, claramente, es una problemática estructural de San Martín de los Andes, que justamente la teníamos y la en carpeta antes de tomar la gestión, y por eso mismo nos adelantamos a armar una mesa. Claramente también es cierto que, bueno, no pudimos lograr el diálogo que tendríamos que haber tenido, más allá de las ganas de solucionar el problema, ¿no? Con esto de bueno, se acordará el año pasado cuando se bajaron las frecuencias, que no daba los costos, que la gente no quiere que se aumente, que todo lo demás, pero también poniendo el acento como que los usuarios y usuarias son los que tienen la culpa de que no se aumente el colectivo. Eso es poder del Consejo Deliberante, buscar una tarifa acorde a las situaciones y mucho más acorde ahora. Pero con el tema de las frecuencias, desde esta mesa o desde el Ejecutivo, ¿se ha pensado en sancionar, por ejemplo, a la empresa que no está cumpliendo con el pliego de concesión? La empresa tiene actas de sanción por la falta de frecuencia. ¿Y esas actas qué implican? Eso están en el Consejo Deliberante, eso está en el expediente, eso va al juzgado de falta y ya escapa nuestra responsabilidad. Nosotros hacemos y cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Cada frecuencia que no estuvo debidamente contemplada o que estaba contemplada y no se cumplió, están las actas correspondientes. Esa es la función que tenemos como tránsito nosotros, transporte de la municipalidad. Entonces eso, ahora hay que hablar, con, por ejemplo... Lo que pasa es que eso no soluciona el problema del transporte. No, digo, pero todo el tiempo estamos hablando. Exactamente. Seguimos con el mismo problema y no se está cumpliendo con el pliego de licitación, que estamos hablando de legalidad todo el tiempo y hace más de un año que sigue incumpliendo la empresa. Estamos de acuerdo que la pandemia no la pensó nadie y está bien, no estar pensando en eso es algo inesperado. Pero, por ejemplo, ya se está por cumplir un año de la disminución de frecuencias. Sí. También hay otras soluciones, ¿no? Seguramente, además del espacio del estacionamiento medido, por ejemplo, que haya infraestructura adecuada para que la gente que vive en Chacra 32 o Chacra 30, por ejemplo, los estudiantes, no abarroten los colectivos y tengan una escuela secundaria. Digo, hay cosas muy a largo plazo para pensar, ¿no? Sí, claramente que hay cosas a largo plazo. Por eso justamente lo que vuelvo a la charla inicial, al diálogo inicial, se habría pensado en un montón de cuestiones, que es una transferencia de pasajeros en un sector determinado. Hay muchas alternativas hoy en transporte y justamente estábamos estudiando todas esas alternativas para lograr un mejor pliego de licitación. Pensando en una licitación nueva, porque ya estamos a punto de terminarla, estamos 9 años de 10. Entonces, claramente, sí, claro que hay un montón de situaciones en donde... Pero también recordar que, lamentablemente, en esta pandemia, porque yo no puedo desconocer la pandemia, no la podemos desconocer. Y no, claro, no. No podemos desconocer esta situación, porque en contextos generales, en contextos, como les comentaba al principio, nosotros hacíamos frente como municipalidad a los retrasos de los subsidios nacionales muchas veces. Entonces, en esta vez no pudimos y pasó lo que pasó. También decirte que para nosotros la prioridad es el transporte público de pasajeros, porque es una problemática en una ciudad que cada vez se extiende más en el ejido y cada vez es más. Y tener en cuenta que en este proceso de pandemia que venimos llevando, lamentablemente, hay una limitación inclusive hasta para llevar los pasajeros, que eso también hace que la empresa se vea más complicada, porque obviamente bajamos la frecuencia. Y no solamente se bajaron la frecuencia, sino que también está la limitación de la cantidad de pasajeros que pueden llevar. Entonces, obviamente, peor todavía. Es claro. Como que si yo te limitara a gente que entra a tu negocio por día a comprar. Y de visto del otro lado, mucha gente queda a pata también, ¿no? Exacto. A pata. Y esperando a veces 1:45 en alguno de los recorridos. Bueno, toda esa problemática. Y con respecto al próximo mes... Sánchez, ¿qué están pensando? Porque no. Puede llegar a... ¿Hay garantía? ¿Ya tienen comunicación? ¿Ya hay más fluidez entre los provincia, nación, para recibir los dineros? Nosotros tenemos un convenio firmado de vuelta con la provincia, en donde nunca dejó de llegar ese monto. Y tenemos ahora un convenio, la provincia con la nación tienen el convenio firmado de el monto que tiene de subsidio de nación. Nosotros entendemos claramente que en estos próximos tiempos, días, en el cual vamos a seguir y vamos a trabajar para eso y vamos a hacer las gestiones necesarias, tendrían que estar los fondos depositados del adeudado de nación a la empresa. Ese subsidio de la nación a la empresa va directamente a la empresa, no pasa por la municipalidad. Claro. Que era un problema antes que también teníamos, porque usábamos nuestra administración con todo lo que significa y toda la burocracia que hay, porque es la real, sí. Digamos, usaban nuestra administración para que los fondos se depositaran acá y de acá nosotros teníamos que depositar a la empresa y la empresa se lo tendría que depositar a los trabajadores. La verdad que no era muy ejecutivo. Pero para empezar, ágil no es, ¿no? No, o sea, digamos que no sería ágil. Era una complicación. Ahora logramos que Nación se lo deposita a la provincia y provincia se lo transfiera directamente a la empresa. Eso es una tranquilidad que tenemos desde acá, Nosotros lo que tenemos que hacer y estamos haciendo ahora justamente es no dejar el tema este y seguirlo para que Nación termine de enviar los fondos que sean necesarios. Para cerrar el tema del transporte, acá me están preguntando Hoy temprano estuvimos hablando del desarrollo de San Martín de los Andes, cómo sigue creciendo y demás. Si se va a contemplar, por ejemplo, que haya más de una compañía, porque los circuitos son bastante distintos entre sí y es una de las dificultades que afronta esta empresa y cualquiera, ¿no? Si se está pensando en eso, si se va a evaluar ese tipo de cosas. Se está evaluando en la mesa, se evalúa en la mesa en su momento, tenemos que retomamos la semana de 15 días atrás, retomamos nuevamente las reuniones con los concejales y la empresa y el defensor del pueblo, y sí, se evalúa, todas las posibilidades están tiradas arriba de la mesa, todas, desde un sistema mixto de tráfico y colectivo, dos empresas. Lo que nosotros tenemos que evaluar también es la realidad de ser un transporte, un pliego de licitación que atraiga a las empresas a venir a San Martín de los Andes. Y que garantice el servicio. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Está bien. Garantizar el servicio hay que pagar. Sí, está bien. Sí. Bueno, ninguna empresa va a venir con un servicio que no se le pague. No va, pero sí, estamos de acuerdo, pero parece que a veces, porque la empresa no le puede pagar a los trabajadores, es culpa de que los ciudadanos no quieren pagar más boleto, digo. La empresa le tiene que pagar, compra la fuerza de trabajo, no le hace un favor a nadie, se lleva un beneficio. Eso es lo que tenemos que entender todos, me parece. No, está bien. Seguramente estamos de acuerdo. La empresa, sí, obviamente, la empresa viene a ganar plata. Está bien. Sí, hasta que no caiga el capitalismo y falta un tiempo. No va a ser dentro de su gestión, seguramente. Bueno, hablando de capitalismo, trabajadores, ¿cómo es la situación con los trabajadores municipales, Marcelo? Mirá, ya está, digamos, solucionado una parte. Obviamente los trabajadores, ustedes saben como yo, que esto es así, esto es a diario, día a día. No estamos en una situación que, digamos, estamos bien desde el punto de vista financiero como municipalidad. La recaudación ha caído, la propia y la coparticipación ha caído muchísimo para San Martín de los Andes, como ha caído para todo el mundo, para todas las ciudades, para todas las provincias. Veníamos bien, nuestra gestión había arrancado con un superávit de ingresos y egresos, en donde teníamos la disponibilidad del dinero, donde veníamos cumpliendo con el IPC, veníamos cumpliendo con algunas demandas. Nosotros, esta es una gestión de diálogo, nosotros arrancamos nuestra gestión abriendo la CIAP, reconociendo a los trabajadores el convenio colectivo de trabajo, porque entendemos que es así. Entendemos que los trabajadores de esta municipalidad son los que visibilizan el trabajo que se hace para toda la comunidad. Eso es lo que entendemos y lo que queremos. Otra cosa es lo que podemos. No vamos a nunca a dejar de reconocer los derechos de los trabajadores. Pero sí, hay veces que no podemos cumplir con muchas de las cosas que nos demandan, muchas de las cosas que están por ley, y lamentablemente no podemos cumplir. Bueno, en esto de no poder cumplir, es cierto que no estamos cumpliendo con el IPC, pero también es cierto, la realidad es que en ningún lugar del país se está cumpliendo con el IPC. No solamente en San Martín de los Andes. Hay un gobierno nacional que no está cumpliendo con el IPC, pero no porque no cumple, porque no quiere, porque no puede. Y de ahí para abajo, en todas las provincias y todas las ciudades de la Argentina. Entonces, bueno, nosotros, con un gesto de buena voluntad de las partes, abrimos la mesa paritaria. Yo recién termino de tener la primera reunión en la mesa paritaria, en donde es un gesto de buena voluntad y en el construir en conjunto para el mañana. Después teníamos algunas deudas de ropa, que llegamos a un acuerdo de pagarlas en tres veces, en tres cuotas. Sí, en tres cuotas, y algunos reclamos de, obviamente, estructurales del municipio en cuanto a algunos reacomodamientos de sectores y demás, que lo venimos trabajando desde el primer día en el ámbito de la CIAP, ¿no es cierto? Ahí en el Consejo Deliberante pudimos escuchar en la última sesión los reclamos, de ahí partió después la medida de fuerza o el aviso de la medida de fuerza. Con respecto a la ropa de trabajo y lo que nos llamaba la atención, y bueno, vecinos que también llamaron, ¿cómo es que, por ejemplo, del sector basureros no tenían la ropa adecuada? Hablaban de guantes, siendo que son trabajadores esenciales y mucho más en pandemia. ¿Qué fue lo que pasó, Sánchez, con eso? No, sí, bueno, nos agarró una pandemia. Nos agarró una pandemia en donde nos dejó todos mirando para un lugar que no queríamos, lamentablemente, y empezamos a ver que, lo, que el fondo era uno solo, y que tenemos 2 millones para todo el municipio, o 1 o 10, lo que sean, y que la verdad que no alcanza. Pero sí, dentro de lo que podíamos, lo podíamos, y dentro del diálogo que mantenemos dentro de la CIAT, porque por eso logramos transcurrir estos 9 meses, estos 6 meses de pandemia, se le fue comprando la ropa. Nosotros en pleno invierno pudimos comprar la ropa a los recolectores, que son los, la parte operativa más expuesta a la intemperie, ¿no? En sí, ese claro. punto lo fuimos comprando y fuimos de alguna manera seleccionando y trabajando en conjunto con los representantes del gremio a quien le hacía más falta la ropa. Y en este caso, en pleno invierno, nosotros le compramos la ropa a ellos. El resto de la ropa del invierno está comprada. También tenemos otro problema. A ver, tenemos un problema en donde nosotros compramos en Bariloche, porque acá no había cantidad y no había gente que fábrica. Y esas fábricas se vieron perjudicadas con el tiempo, porque en el lugar que se hace la tela, en el lugar que mandan la ropa, en Buenos Aires, están en fase 1. Entonces esa fase 1 cerraron la fábrica. Al cerrar la fábrica no le podían mandar la materia prima a las fábricas de Bariloche, por ejemplo. Para que se tenga en cuenta de por qué a veces se retrasan las cosas. Bien. Entonces, claro, ya escapa a nuestra buena voluntad. Sí. Y eso fue sucediendo en casi todos los ámbitos. Bien. Entonces podríamos decir que ahora todos los sectores de la municipalidad con ropa adecuada, con sobre todo los trabajadores del servicio de recolección y deposición de residuos, están en condiciones, con ropa en condiciones en estos momentos. O al menos sí, arribando a eso. Sí, estamos arribando a eso con todos los recolectores, lo arribamos en pleno invierno, hay sectores que vamos a ir cumpliendo, y a medida que nos vaya entregando, por ejemplo, ropa de invierno a la fábrica en la cual se compró, se le van a ir entregando. El otro día vinieron varias ropa también que se tuvo que dejar, por ejemplo, 4 días desinfectándose, por esta cuestión, obviamente, del protocolo. Y vamos de a poco tratando de pasar esta situación amarga que estamos viviendo todos, ¿no? Bueno, eso por el lado de los laburantes, de los trabajadores y trabajadoras municipales, también el tema de sanidad, eso también fue expuesto en el Consejo Deliberante, creo que está trabajado en estos días en esta mesa, pero otra de las problemáticas, y disculpe que lo pasemos por varios temas, es el tema habitacional. No, yo no tengo problema, si no tuviera que ir al COEM, no tengo problema. Decime. Bien, el tema de la emergencia habitacional, vecinas autoconvocadas, viene esta problemática, bueno, de Añares, pero bueno, la gestión la están llevando adelante ustedes. ¿Qué fue lo que va saliendo de estos días de las vecinas y vecinos que se autoconvocaron y fueron recibidos ayer por usted, ¿no? Y ayer, yo ya me olvido, tenemos conflicto todos los días, entonces me olvido cuál es el conflicto. Pero sí, fue ayer, creo, en el marco... Sí, fue el día de ayer, me parece. Bueno, nada, obviamente esto está al frente de la Secretaría de Vivienda Municipal, en donde ustedes saben bien que todos los sectores están representados en la mesa, en la mesa que se abrió de vivienda. No me sale el nombre en este momento. Consejo Asesor de la Vivienda. El Consejo Asesor de la Vivienda. Entonces, de alguna forma, están representados los sectores, inclusive los sectores de las mujeres autoconvocadas que tuvimos la charla en el día de ayer. Obviamente, la necesidad de la vivienda, no cabe ninguna duda, la problemática de toda la vida de San Martín de los Andes, de la falta de tierra del Estado, ¿no es cierto?, estamos hablando. Sí, tierra fiscal para construir. Sí. Lamentablemente, es de privados, pero bueno... Y esa problemática que venimos trayendo y arrastrando hace mucho tiempo y de muchos años en San Martín y en todas las localidades, por ejemplo, en Villa Langostura también pasa lo mismo, en una zona cordillerana como la de esta, lamentablemente estamos en esa situación. Pero bueno, nuestro intendente ha tomado la determinación de vender ese famoso terreno, de vender o cambiar, intercambiar, lo que sea, obviamente como corresponde, y se está trabajando legalmente en ese tema puntual con los abogados, con los asesores, que pase por la audiencia pública, que pase por el Consejo Deliberante, que pase por donde tenga que pasar, pero tener un terreno en pleno centro de San Martín de los Andes, con el valor que tiene, ocioso, en el cual no se hace ni una cosa ni la otra, tenerlo ahí, porque es lindo tenerlo ahí, a nosotros como gestión no nos sirve. Así que se tomó la determinación, el intendente tomó la determinación de que de alguna forma eso llegue al banco de tierras. Al banco de tierras, claro, no el terreno será vendido a algún desarrollador, sí, o alguna cosa así. Bien. Después, obviamente, estamos trabajando en otras cuestiones que estamos avanzando muchísimo, que en su momento podemos, si Dios quiere, si sale todo bien, anunciarlas, que también estamos trabajando en otros aspectos de la tierra, en San Martín de los Andes. Sí, porque el banco de tierras, digamos, con un solo terreno para la demanda que hay, porque el registro de demanda habitacional no se abre hace 5 años y uno tira un estimativo de cuántos vecinos y vecinas no tienen una vivienda propia, algunos dicen 2.500, el propio director de vivienda del Instituto de Vivienda a las vecinas en una oportunidad le dijo 3.500, bueno, todo esto que tiene que empezar a rodar y empezar a verse de otra manera y con, tal vez con una planificación un poco más firme y más seria para la demanda habitacional, ¿no? Sí, la demanda habitacional municipal, está y hay que cumplirla, pero está el RUPROVI, que es el Registro Único Provincial, es lo mismo, en definitiva, ¿sí? Yo trabajé hasta asumir acá, yo estaba en el PBU, estaba en el Instituto Provincial de la Vivienda, era el director de la zona sur, y en ese momento, y en ningún lado hay una demanda paralela, digamos, como hay acá, un registro paralelo. El registro, si vos te pones y haces el filtro como corresponde, en el registro, en el RUPROVI, se saca de cuánta cantidad y cuánta demanda hay. ¿Y cuánta demanda hay para San Martín en el RUPROVI? No, yo en este momento no. Bien. Tengo que... Es precisa habitar, vivienda. Bien. Digamos, pero si vos... yo puedo lograr saber cuánta demanda hay, porque lo que tiene el registro es que vos no le podés negar el que se inscriba a nadie, la inscripción. Pero eso no significa que cumpla con los requisitos mínimos necesarios. Vos venís y yo te inscribo en el registro de tu... Pero no significa que vos tengas que cumplas con los requisitos mínimos. Así que quizás hay mucha gente que se inscribió y hace 6 meses que está en San Martín de los Andes. Y vos mínimamente tenés que tener 3 años. Sí, también. Entonces, eso también, pero eso sale después del registro y después, según experiencias anteriores. La cuestión es tener qué universo de demanda hay también para poder planificarlo, ¿no? No, eso claramente que sí. Y estamos trabajando en esa línea. Lograr saber la cantidad, lograr saber eso y por sobre todas las cosas, bueno... Gestión y gestión con relación a la tierra. Hablando de gestionar, Marcelo, acá me están diciendo que, bueno, más allá del tema de la construcción, que sabemos cómo es, que además está en el tema de, por ejemplo, los procrear y demás cuestiones, digo para toda la población, el tema de una de las maneras de ir amortiguando un poco este problema es el tema de atacar la ley de alquileres y que empiece a correr acá. Desde el Ejecutivo, ¿están haciendo algo para que lo trate el Legislativo, por ejemplo, el Consejo Deliberante y la reglamente acá en San Martín? No, en estos momentos no. Por ahora, que yo tenga entendido, no. El área que le corresponda, no sé, lo hablaré con el secretario de Hacienda, lo hablaré con el secretario de Vivienda, el tema. Porque también es una manera, ¿no?, de ir viendo otra herramienta de que los alquileres, por un lado, disminuyan, más allá de la concepción capitalista que tiene el mundo, y también por el tema de que se encuadre en la legalidad, que los contratos estén en blanco, que sean legales, que estén bancarizados, porque si no, hay mucho de... el dueño quiere que le entreguen la plata en efectivo y esas cosas que no ayudan, ¿no? Sí, yo soy un poco... No encuentro la palabra con relación a eso, y porque yo... he pasado por la misma situación de alquileres y muchas veces esto, la ley dice una cosa, pero cuando eso que no te piden el mes de depósito, que es ilegal que te pidan 3 meses, que es ilegal que te lo aumente cada 6 meses, entonces vos, la persona que necesita, la persona que está necesitando, muchas veces tiene que aceptar esas condiciones porque si no, no te alquila. Bueno, claro, pero por eso está el Estado, ¿no? Sí. La gente no hace denuncia normalmente, o es muy poca la gente que hace la denuncia con relación a eso. Porque si no, se queda sin alquilar. Claro. Juegan con la necesidad de la gente, lamentablemente. Exactamente. Y estamos hablando de un lugar como San Martín de los Andes, que no es el municipio de La Matanza, donde hay más de 3 millones de personas, ¿no? Me parece que es menester trabajar con eso. Sí. Marcelo, sí, bueno, una última, porque se lo tengo que preguntar, con sí, respecto sí, a la denuncia penal a los integrantes de la CIAP, entre los que está usted, Marcelo Sánchez, no sé si es, tendrá un par de minutos. Lo que le pedimos es su visión. Fue denunciado penalmente por los jefes de bancada del Consejo Deliberante y en la misma instancia se mandaron, bueno, los materiales y lo que la documentación, a el Tribunal de Cuentas de la provincia. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es, qué es lo que está pasando? Son dos cosas. Una, estamos denunciados todos los integrantes de la CIAP. Esos integrantes de la CIAP están los representantes de los trabajadores y funcionarios municipales representando al Ejecutivo Municipal. ¿Sí? Eso es una denuncia penal que hacen, como vos decías bien, los jefes de bancada del Consejo Deliberante, porque entendían o entienden, al hacer la denuncia, que hay alguna irregularidad o algo que ilegal que para ellos tendría que ser denunciado en la Fiscalía. Ellos hacen la denuncia en la Fiscalía y nosotros, como corresponde, y si nos hicimos presentes en la Fiscalía, nos notificamos de la denuncia, hicimos la presentación de toda la documentación requerida y nos pusimos a disposición de la justicia. En ese sentido, hasta que no salga la resolución de la justicia, yo no voy a hablar. Voy a hablar después. ¿Sí? Entendemos que... De los detalles del acta y todo eso, ¿no? Va a hablar después. Sí. Entendemos que es un error administrativo, pero bueno, eso se verá después, que una vez que defina la justicia qué es lo que pasó. Con relación al envío de al Tribunal de Cuenta, es una potestad que tiene el Consejo Deliberante para hacerlo. Claro. Lo hizo porque ellos piensan que es así, y ellos creen en su mirada que es así, y me parece bien, no vamos en contra de las instituciones, estamos a favor de la división de poderes y entendemos que es el rol que tienen que cumplir o no. Ellos determinaron que tenían que ir al Tribunal de Cuentas de la provincia. Nosotros, quiero aclarar también que entregamos toda la documentación correspondiente en relación a la duda que tenía el Consejo Deliberante, toda la documentación que ellos nos pidieron para poder analizar la situación, y también a la Contralor Municipal, que es la que justamente controla las cuentas municipales y todas las decisiones que tomamos desde el Ejecutivo, fue el expediente y la definición de la Contralor también fue al Consejo Deliberante. Con esa documentación, hay 10 concejales que votaron enviarla al Tribunal de Cuentas, hay un concejal que no, porque entienden que había que enviarlo al Tribunal de Cuentas. Yo más que eso no podría decirte porque es una decisión de ellos. Está bien. Bueno, lo comprometemos para cuando vaya avanzando una de las causas, bueno, la causa penal, o cuando se cierre o cuando sea, de poder dar detalles, porque hay cosas que no se logran entender, pero bueno, respetamos su momento y sobre todo el accionar de la justicia, ¿no? No, lo que pasa es que cuando hay una denuncia de por medio y está la justicia, no hay más nada que hablar. O sea, que hable la justicia. Ahora, una vez que hable la justicia y determine la situación de quién tenía razón o no tenía razón, o si estábamos equivocados o no estábamos equivocados, ahí se verá y bueno, hablaremos en el momento que corresponde. Hoy es un no, a mí no me corresponde hablar cuando está interviniendo la justicia en este caso. Bien. Marcelo Sánchez, no sé si quiere agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. No, yo te agradezco el espacio, disculpen si salgo poco, no sé si me han llamado otra vez porque no lo tenía agendado el teléfono. Sí. Llamen las veces que quieran, yo ahora voy a agendarlo, si me quieren mandar algún WhatsApp o algo, estoy a disposición y no tengo problema en ir al piso tampoco, cuando sea necesario, siempre el tiempo me lo permita. Así que gracias por el espacio y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Hablábamos con Marcelo Sánchez, quien es secretario de gobierno de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Mm, Bueno, cuánta cosa, ¿no? Éramos poco y vino la pandemia, dijo otro. Pero bueno. Más o menos así. ¿Qué es pandemia? Lo que hay. Exactamente. Sí, bueno. No. De lo último no va a hablar, ya sabíamos que no iba a hablar, que había cosas, que detalles y todo lo demás, como si el acta, el decreto apareció en un acta anterior, cuántos millones de pesos y administrativos también cobraron sin trabajar, por qué, cuál fue la selección. Bueno, primeramente se lo tendrá que explicar a la justicia, a cada uno de los integrantes que están denunciados y también a la comunidad de San Martín de los Andes, porque es un tema para no olvidar, ¿no? Porque pandemia o no pandemia, hay muchas cosas que por ahí no se entienden, se entenderán en algún momento. Esperemos. Vuelvo a decir, ¿se entenderán en algún momento? Hay que ver qué es lo que pasa en Ciudad Gótica. Bueno, también paseamos por el transporte urbano de pasajeros, la situación vivida por 8 días sin colectivo, también con lo de, el estacionamiento medido, no medido, la situación habitacional y lo que ocurrió esta semana con la medida de fuerza de los trabajadores municipales, que ahí empezó una mesa de negociación en el día de hoy, como lo pidieron los trabajadores, pidieron adelantar la mesa, el Ejecutivo la tiraba el día 22, bueno, los trabajadores, bueno, en ese tironeo que hubo, ahí terminó una de las mesas de negociación y según el secretario de gobierno de la municipalidad, y me pasan papelitos y otras cosas, preguntas que llegan, bueno, ya vamos a volver a preguntarle, ¿nos siguen con lo del bono COVID? No, todavía no. Pero antes de terminar nuestro programa de hoy, nos vamos a un tema musical, ¿le parece? Y va a tener que ver con lo que vamos a hacer dentro de un ratito. ¿Nos vamos a cruzar la cordillera? ¿Eh? Aunque sea en música, ahí vamos, con una cueca, vamos por ahí.